Sí. Hola, hola. 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola, probando. ¿Escuchas? Hola, hola. 1, 1, 2, 3. Probando. Hola, hola. Bien. Bien, perfecto. Yo desde chico siempre me gustaron, siempre era el chico que le gustaba tratar de, entre comillas, entre muchas comillas, hackear un juego, tratar de buscar alguna forma de lograr alguna ventaja. Y siempre me interesó también la lógica. De chico me gustaba mucho el ajedrez, por ejemplo, los juegos lógicos, la adivinanza, este tipo de cosas que siempre me interesó. Y desde ahí yo sabía que algo iba a tener que ver mi vida profesional con la computadora. No supe bien qué hasta el momento en el que entré a la universidad, pero sí, desde chico ya siempre fui medio orientado al área de la lógica. Vale. Bien, perfecto. Bueno, hola, soy Marcos Colodny, licenciado en Ciencias de la Computación, desarrollador de software y participante y entrenador de competencias de programación, representando a Argentina en el Mundial de Programación durante los últimos 3 años y siendo campeón latinoamericano en 2019 y en 2021. Además, actualmente docente de la Universidad Nacional de Córdoba y a punto de mudarse a trabajar en Amazon en Madrid. Vale. El concepto de nerd cuando yo era chico quizás cambió con respecto al concepto actual. Es decir, cuando yo era chico considero de que la figura del programador y la figura del matemático y en general de parte lógica de la casa de estudio, cambió por el hecho de que ahora se popularizó mucho más, sobre todo el área de la programación. Y ahora ya mucha gente que no entra en el antiguo estereotipo, por así decirlo, entra en el antiguo estereotipo de nerd, ya se está animando y se está acercando a este área. Por ende, me parece que los grupos sociales que forman parte de este área ya son mucho más mixtos. Entonces, el concepto de nerd ya se difuminó bastante, en mi opinión. Si tengo que pensar cuál fue mi primera línea de código, quizás tendría que remontarme a mi primer semestre de cursado de la universidad. Ya entré a la universidad sin saber qué era programar. tenía una idea vaga de lo que es trabajar en computadoras, desarrollar programas, pero nunca supe qué era código, qué era una función, qué era, ni siquiera eso, una línea de código. Entonces, sí, mi primera línea de código me parece que va atribuida a mi carrera, a mi primer semestre en la carrera de licenciatura en ciencia de la computación. Mi primer lenguaje con el que me tuve que familiarizar fue Haskell, gracias a la universidad, y en el siguiente semestre algo de C también. Creo que si tengo que decir algún momento que realmente me dé alegría de mis comienzos fue cuando empecé a ver de que los ejercicios que me tomaban en la universidad me empezaban a salir y empecé, los probaba con distintos, no sé, casos de ejemplo y de repente veía que funcionaba y veía la respuesta en la pantalla y decía, uff, realmente esto es muy motivante. Eso en mis comienzos. Mi comienzo fue una cosa que estuvo bastante linda, el poder ver resultados, el poder ver que yo era capaz, era muy motivante. Si tengo que hablar de obstáculos al comienzo de mi carrera, al comienzo de mi mundo de la programación, por así decirlo. Y quizás, bueno, fue bastante chocante que en mi universidad y en mi carrera en particular tratan todo el tiempo de cambiar el lenguaje, cambiar la tecnología que uno usa, cambiar el framework y tratar de hacerte adaptar a los cambios. Y por ahí era una cosa que comenzaba el cursado de una materia y de repente tenía que adaptarme a algo totalmente nuevo, algo que no conocía, y por ahí era frustrante porque los profes en su momento tenían una postura con la cual yo ahora totalmente estoy de acuerdo, que es no tratar de generar un entorno en el que haya demasiada ayuda de parte del docente al alumno, sino tratar de desarrollar un poco más la independencia. Alumno y el que aprenda a buscar en Google, aprenda a buscar sus soluciones y trate de resolver por su propia cuenta, previo a, bueno, a ayudar en caso de que sea necesario. Y eso por ahí al principio fue un poco frustrante y sentía como que no era capaz. No era capaz porque no entendía, me perdía y bueno, no era una sensación agradable. Considero que mi mayor miedo a la hora de empezar la carrera fue el escuchar la cantidad de distintas ramas y la variedad enorme que hay de áreas en las que uno puede enfocarse en la programación, en la vida profesional ya, y ver las áreas y decir, no estoy seguro si esto es para mí. Porque veo tantas áreas y ninguna, no conozco ninguna, por ende no puedo decir que me gusta o me disgusta ninguna. Y la desesperación de decir, yo estoy estudiando esta carrera y me está yendo bien en la carrera, pero ¿qué va a ser después? No veo que la carrera se encaje en un área particular. La carrera ha tratado de cubrir como una cosa, un enfoque mucho más global. Y después tenía el miedo de, al momento de salir a mi vida profesional, qué iba a ser de mí. Si me iba a gustar algún área o si eventualmente iba a decir, no, al final esto no es lo que me gusta. Mi Mi carrera, o mi camino en la carrera fue un poco el ser dedicado full time a ser estudiante durante los primeros 3 años de la carrera dura 5, y luego de los 3 años un docente de mi carrera me invitó un miércoles a un sábado, el sábado siguiente, al torneo argentino de programación, me dijo, venís, y le digo, no sé qué es eso. Y empecé a descubrir el mundo de las competencias de programación, y eso, la verdad, que a mí me cambió la cabeza y el futuro y mi carrera y todo. De ahí en adelante, desde mi cuarto año de la carrera, comencé a enfocarme mucho, mucho en las competencias de programación, y eso me derivó a incluso poner en pausa la carrera por un año y medio, en el que me dediqué enteramente a las competencias y traté de llegar lo más lejos posible. De poder, incluso con el sueño de representar a Argentina en un mundial. Así que bueno, eso fue como un cambio muy grande. Luego de las competencias, termino la carrera, termino las materias que me quedaban, hice la tesis, en el medio hice una pasantía en Microsoft, terminé, empecé a desarrollar, ya me convertí en desarrollador de software, pero a su vez, también ya retirado de las competencias de programación universitarias, empecé a ser entrenador de equipos para finalistas del mundo, y empecé a ser docente en distintas universidades de Latinoamérica y acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Las competencias de programación universitarias en las que participé consisten de resolver entre 10 y 13 problemas de la índole de algoritmos y estructuras de datos. Generalmente hay mucho énfasis también en otras áreas de la lógica y de matemáticas, como por ejemplo teoría de números, probabilidad, estadística, geometría. Y por ende, no solo es programar, sino es también involucrar conocimientos teóricos de programación y del área de las matemáticas o del área de las ciencias duras. La competencia en sí son, como decía, 5 horas, pero hay una sola computadora para un equipo de 3 personas. Por ende, uno tiene que saber tener una muy buena coordinación entre los integrantes del equipo, porque, bueno, como son tantos problemas y son 5 horas, uno tiene que saber turnarse entre los compañeros para el uso de la computadora, el discutir ideas juntos acerca de un problema y tratar de llegar juntos a una solución. Y es algo por lo que las empresas y el mundo de la programación lo ve con tan buenos ojos, porque involucra el desarrollo de muchas habilidades, no solo de decir el momento de sentarse y escribir código, sino el momento de trabajar bajo presión, el momento por el cronómetro, porque uno ve, es una competencia en tiempo real, es decir, uno tiene todos los competidores alrededor, todos los otros equipos, y va compitiendo y tiene un scoreboard, una tabla de posiciones en vivo, que se va actualizando en las 5 horas con las distintas resoluciones de los equipos. Entonces, un desarrollo de la capacidad de trabajo bajo presión, del ser capaz de comunicar y escuchar ideas de tus compañeros, y bueno, y el desarrollo lógico, matemático de la cabeza para la resolución de problemas, que es muy, muy bien valuado en todos lados. La competición tiene varias etapas, es decir, es como si te dijera el Mundial de Fútbol, entre comillas. Primero uno pasa por la instancia nacional, en la que los mejores 4 equipos de cada universidad clasifican a la siguiente fase. Luego uno llega a la instancia regional, en la que sería como la instancia continental, por así decirlo. En el caso de Argentina, Argentina se enfrenta contra Bolivia, Paraguay, Perú, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay y eso, y bueno, y Argentina, los otros equipos de Argentina. De ahí son aproximadamente 150 equipos los que llegan a esa instancia, o 200, no, perdón, 350 equipos o 400 equipos los que llegan a esa instancia, y de ahí los mejores 3 o 4, dependiendo del año, clasifican a la final del mundo. Todas las instancias son presenciales, pero con sus respectivas características. Por ejemplo, la instancia nacional se realiza en distintas universidades en Argentina, en toda Argentina Programación, se realiza en las distintas universidades, una por provincia. La instancia regional se realiza en Buenos Aires para toda la región de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina. Perú tiene también sede y en los últimos años Chile y Bolivia han abierto sedes también ahí para evitar, bueno, el movimiento de gente tan grande a Argentina. Pero la instancia mundial ya es completamente presencial, uno tiene que viajar y todos los equipos del mundo viajan a la competición que se hace en un país distinto cada año. No, o sea, este año, igual que en 2019, nosotros fuimos a representar a la Universidad Nacional de Córdoba y Argentina en los mundiales de programación, en 2020 también, pero bueno, en particular en 2019 y en 2021, logramos el campeonato latinoamericano. ¿Qué significa eso? Nosotros clasificamos el mundial y participamos en el mundial, y el mundial da premios al campeón del mundo y al campeón de cada continente. Nosotros logramos el campeonato de nuestro continente. Y la verdad, el problema con este mundial en particular fue bastante distinto al de 2019 en términos de cómo nos consagramos. En 2019 nosotros fuimos muy rápidos en los problemas que resolvimos en 2 horas 5 de los 12 problemas, y eso nos posicionó con mucha ventaja con respecto a los otros equipos y ya nos dio mucho hándicap para las siguientes horas de competencia. Durante 2021, ahora en Bangladesh, fue algo totalmente distinto porque fue muy parejo entre 3 universidades en particular, entre el Instituto Bonaterra de México, la Universidad de La Habana de Cuba y la Universidad Nacional de Córdoba, que bueno, nosotros. Estuvo muy, muy parejo durante toda la competencia, ninguno se sacaba ventaja y resulta que en los últimos 5 minutos de competencia nuestro equipo logra resolver el último problema que resolvimos. Que nos posicionó en la primera posición y la verdad que fue bastante estresante, sobre todo porque en esta competencia tiene la particularidad de que sí, como mencioné antes, son 5 horas, pero la última hora en particular se llama la hora congelada, es decir, uno puede ver los resultados de los envíos de problemas que hace, de sus soluciones, pero no ve los resultados de los otros equipos. Solo ve que los otros equipos han intentado enviar una solución al problema, pero no ven si esa solución fue correcta o no. Por ende, uno solo puede especular acerca de sus rivales y tratar de tomar decisiones en base a eso. Por ende, le agrega demasiado estrés, demasiado, te diría, estrés, y bueno, y una incertidumbre muy grande que al final de la competencia uno va directo a la zona de trabajo del otro equipo, del rival, y le pregunta de todo para ver si lograron resolver uno o más problemas. La hora congelada. Durante la competencia no hay comunicación entre equipos. Uno solo se comunica con sus compañeros de equipo y la única información que recibe de los otros equipos es en las primeras 4 horas de las 5, puede ver en la tabla de posiciones los envíos que está realizando los otros equipos y si fueron correctos o incorrectos. Y yo considero de que Argentina tiene mucho potencial, al menos en el ámbito de las competencias, es muy difícil lograr, por ejemplo, acercarse a ser campeones del mundo, porque el desarrollo y el énfasis que hacen países del mundo como que se encuentran en Europa o en Asia es incomparable con el énfasis que se hace en Latinoamérica, por temas gubernamentales, por temas de sociedad, por temas de economía y por todo en general de la sociedad. Me parece que, bueno, por ejemplo, en Europa y en Asia es mucho mayor el desarrollo, al menos en términos de la academia y en términos de las competencias en las que nosotros participamos, porque incluso los gobiernos empiezan a desarrollar campamentos de entrenamiento y eventos de programación relacionados a las competencias desde que los chicos tienen 6-7 años. Entonces es imposible tratar de uno compararse equiparar el desarrollo que estas personas logran en 20 años de vida en comparación a nosotros que recién comenzamos todos los de nuestro equipo y toda la gente gente que yo conozco de las competencias comienza en la universidad. Entonces, es muy difícil equipararse a una cosa así. Pero yo creo que el desarrollo, la capacidad y el desarrollo en Latinoamérica ha crecido exponencialmente en los últimos años. Argentina, en particular, en las competencias ha logrado excelentes resultados. En los últimos 3 años, nosotros hemos logrado el campeonato latinoamericano. En 2019, 2021 fue para la Universidad Nacional de Córdoba. En 2020 fue para la Universidad de Buenos Aires. Y en general, en la tabla de posiciones, por así decirlo, de los campeonatos latinoamericanos de los últimos años, de hecho del histórico, Argentina lidera, pasó a liderar con estos últimos 3 años, pasó a liderar, a superar a Brasil, que estaba en la primera posición. Así que en este momento es como que se puede ver mucho más desarrollo. Está muy bueno. Bueno, el entrenamiento para estas competencias y la preparación toma mucho tiempo y es durante mucho, un transcurso de años inclusive. Ahí en internet y uno puede encontrar distintas páginas web donde se suben distintas competencias de años anteriores o de ediciones anteriores, incluso a las finales del mundo, en las que uno puede observar los problemas, puede incluso, existe lo que se llama un juez online, en las que uno envía las soluciones y el juez valida las soluciones igual que se validó en las competencias en las competencias oficiales. Y eso hace que uno pueda realizar, por ejemplo, lo que se llama participación virtual, que uno aprieta un botón y empieza un cronómetro de 5 horas en las que uno puede ir viendo en tiempo real cómo fue modificándose y actualizándose el scoreboard de la competencia original. Y uno puede ir realizando las envías de soluciones y tratar de medirse en lo que fue la competencia oficial, que pasó hace un tiempo, pero virtualmente. Por eso se llama simulación o participación virtual. El trabajo de un entrenador, de un coach, lo que consiste es en buscar las competencias que se adecúen al nivel, porque hay competencias de muchos niveles, ¿no? Entonces, el entrenador debe buscar competencias que se adecúen al nivel de equipo o al nivel al que se está buscando preparar el equipo, seguir el rendimiento del equipo durante las 5 horas estas de participación virtual y luego tratar de hacer comentarios, tratar de hacer correcciones en base a lo que vio durante estas horas. Durante estas 5 horas, uno como entrenador trata de dejar a los alumnos, a los estudiantes ahí participar y desarrollarse sin influir en eso, porque la idea es que ellos también traten de acostumbrarse, porque en la competencia oficial el entrenador durante las 5 horas no tiene ningún tipo de contacto con los participantes. Entonces, es como que uno trata de dejarlo solo y después le hace los comentarios a corregir y durante, eso pasa durante esas 5 horas y fuera de las 5 horas uno revisa los problemas, revisa lo que no pudieron resolver, porque es muy raro que se resuelvan todos los problemas, incluso para los mejores equipos del mundo, y trata de resolverlos y de ayudarlos y de discutir con los alumnos las posibles respuestas, el cómo encarar un problema de ese tipo y tratar de prepararse para el futuro por si existe algún problema de índole similar o algo parecido en el que se pueda reutilizar el conocimiento. No. Uno no tiene ningún tipo de comunicación para evitar cualquier intento mío de ir y decirles algo o decirle tienen un bug en esta línea de código o cosas así. Por ende, se trata de evitar la comunicación completamente. El entrenador durante la competencia lo único que puede ver es eso, lo mismo que ve los competidores mismos sobre otros equipos. Puede ver de que un equipo está enviando un problema, el resultado del problema y nada más que eso. Ser programador para mí es buscar soluciones a problemas de la vida cotidiana, a problemas que se necesitan en la industria o incluso en la academia. Tratar de encontrar, es la búsqueda de soluciones mediante programas mediante el uso de tecnología que permite automatizar procesos. Sí, eso. Al momento de ser programador, uno tiene que tener mucha capacidad de discusión y trabajo en equipo, de ser capaz de expresar y escuchar ideas, ser capaz de llegar a soluciones en conjunto, ya sea en la industria o en la academia, es decir, si uno es investigador o si uno es desarrollador de software en una compañía, por ejemplo, siempre o muy generalmente se realiza trabajo en equipo. Es decir, uno tiene mucho contacto con sus compañeros y trata uno de encontrar soluciones que estén de acuerdo con todo el equipo. Entonces, me parece que la habilidad principal que uno debe tener al momento de ser programador es la discusión en equipo y el trabajo en equipo. Fuera de eso, me parece muy importante el desarrollo de una capacidad lógica y matemática. Muchas personas consideran de que al hacer un curso de programación que uno encuentra, que puede encontrar online, que hay miles hoy en día, uno ya está listo para la industria, y quizás es así en la industria actual por la necesidad de programadores que existe en el mundo en este momento, pero uno logra hacer la diferencia y uno logra realmente hacer el cambio en el ámbito de trabajo en el que está involucrado, al involucrarse más allá de conocer una tecnología y aplicarla, sino de, por ejemplo, el desarrollo de la matemática, que mucha gente piensa que no es muy necesaria. A mí me parece que sí, porque te estructura la cabeza de una manera que después uno tiene que encontrarse con una nueva tecnología y el cambio de no solo de lenguaje, sino de framework o de alguna librería que necesite utilizar. Incluso si empieza a desarrollarse con algo que está creciendo en el mundo actualmente, que es la inteligencia artificial o el machine learning, uno necesita conocimientos de matemática, uno necesita conocimientos para data science en general. Hay mucha matemática, mucha álgebra involucrada. Entonces, si uno está bueno tener una base para no simplemente ser una persona que descarga una librería, la ejecuta con lo que le dice, los parámetros que necesita y nada más. Me parece que a la larga, en este mundo que está cambiando tanto, el conocer, el tener una base fundamental de lógica y de matemática, una base estable, puede llegar a hacer la diferencia en el futuro, donde en un mundo tan cambiante, donde hoy se usa una tecnología y mañana esa tecnología se depreca y empieza a utilizarse otra. Es muy difícil estimar cómo va a ser el mundo de la programación en el futuro, pero por eso yo siempre hago énfasis en tratar de prepararse lo mejor posible. Cuando digo prepararse lo mejor posible es no enfocarse sino en una tecnología que está de moda hoy, sino terminar generando una estructura mental que permita adecuarse a cualquier cosa. Por eso yo siempre agradezco a mi universidad y por eso también me convertí en docente en mi universidad, para tratar de fomentar esto, porque mi universidad en cada materia te cambia el lenguaje, te cambia la tecnología y nunca tenés dos materias con la misma tecnología. Y eso a la larga está bueno, y yo lo he notado al momento de empezar a trabajar en la industria, la facilidad y la velocidad para adaptarse a distintos entornos, gracias a haber adecuado y haber preparado la estructura mental de una manera en la que uno entiende la lógica detrás de la tecnología y no simplemente la línea de código que necesita poner. Con respecto a la situación actual que nos encontramos involucrados, que es la demanda total de programadores en todo el mundo y la falta de programadores calificados, es muy fácil conseguir un trabajo en el que uno pueda cobrar en dólares, o incluso trabajar en el exterior y tener un muy buen sueldo. Y eso es una realidad innegable. Me parece que es una realidad innegable, pero a su vez es una realidad inestable. Yo no considero de que en el futuro esto siga siendo así, porque se está desarrollando un mundo en el que la programación empieza a meterse en la vida de todas las personas y empieza a interesar en un montón de personas. Por ende, la cantidad de programadores que hay en el mundo empieza a crecer exponencialmente. Y esto en algún momento va a llegar. O sea, uno tiene la línea de demanda de programación y la línea de programadores calificados y bueno, en algún momento se van a terminar igualando. Y ahí es donde se va a empezar a estabilizar y ya va a ser un poco más difícil, en mi opinión, conseguir trabajos en dólares y bien pagos y en el exterior si uno no está bien calificado. Ejemplo totalmente actual de lo que se está viviendo y de lo que estoy mencionando previamente es que en este momento las empresas grandes las que dominan el mundo, como por ejemplo Facebook, Amazon, Google, Microsoft, ya han dejado de contratar. En este momento están en una etapa de no contratación e incluso también están echando programadores porque ya empiezan a no necesitar o empiezan a encontrar programadores que están mucho más calificados y quieren como hacer la renovación de personal para lograr quedarse con los mejores, por así decirlo, entre comillas. Mejores es un término medio ambiguo, ¿no? Pero en general los que se han preparado o se han calificado mucho más en su pasado. Entonces, también hay una realidad de que en la industria del software en este momento se evalúa muchísimo más o se le pone mucho más peso a la experiencia laboral que a la preparación. Pero de nuevo, como mencionaba, a mí me parece que esto no va a ser así por siempre. Porque existe automatización de procesos, existe una cosa que está creciendo actualmente, que es incluso con cosas como GitHub Copilot ahora, que te escribe código, te adivina el código que vos necesitas y te lo va autocompletando. Esto va en crecida y va a seguir yendo exponencialmente en crecida. Y esto va a decantar en algún momento en que, por más experiencia laboral que uno tenga, se va a necesitar personal que esté mucho más calificado y que tenga una estructura de cabeza mucho más lógica y mucho más estructurada para crear estas cosas, crear las herramientas que después programen. Y es como yo considero que me parece muy difícil estimar cuál va a ser o cómo va a lucir el futuro de la programación, pero siempre hago énfasis en, sí, uno puede empezar a trabajar ahora y ganar en dólares. O uno puede invertir, porque es una inversión en prepararse, y eso te va a dejar mucho mejor parado al momento del futuro, con los cambios y con todas las adaptaciones que hay en el mundo de la tecnología, en el mundo de la programación. A mí me parece que es la mejor decisión. La industria del software en Argentina y en el mundo está creciendo a nivel exponencial y es algo que está muy bueno, pero me parece que el futuro de los próximos 5 o 10 años depende muchísimo de los gobiernos y de las industrias, depende de las decisiones que tomen. Por ejemplo, las industrias actuales, como mencionaba, han empezado a dejar de contratar a personal. Y los gobiernos están haciendo una propaganda, a mi opinión, incorrecta de la programación, porque te orientan a decir, haz un curso rápido y mándate a programar cursos express y tratan de meter más y más gente que no le gusta la programación, que viene solo buscando un buen sueldo o prestigio o lo que sea, pero eso a la larga decanta en personas que terminan abandonando, personas que terminan estancadas, y yo como docente en la universidad lo veo todos los días, y como desarrollador de software en la industria también lo veo, veo el recambio que hay de gente en todas las empresas. Entonces, si yo tengo que decir el futuro de los próximos 5 o 10 años, depende de... es muy difícil estimarlo y me parece que depende estrictamente de las decisiones que tomen los gobiernos y las empresas de cara a conseguir hacer crecer la cantidad de programadores que hay en el mundo y en nuestro país en particular, pero de una manera más correcta, tratando de hacer más énfasis en una preparación mejor antes de decir una preparación express, a que uno sale al mundo rápido, a laboral, a trabajar sin saber exactamente lo que está haciendo. Así que, bueno, si esto continúa así, me parece que esto va a decantar en muchas personas invirtiendo años de su vida en algo que no les gusta, en algo que va a terminar afectándoles a ellos, va a terminar afectando a las industrias por la calidad de código y va a decantar en lo mismo de siempre, que es el abandono de estas personas y el cambio de profesión. Lo he visto mucho, lo veo todos los días en la calle, cuando hablo con personas y me preguntan por mi vida, mi programación, mi vida en la programación, mi experiencia y mi futuro. Y lo veo en la universidad, lo veo en mi empresa, lo veo en todos lados. Entonces, eso. Perdón, no entendí la pregunta. Bueno, con respecto al sector universitario, yo solo puedo hablar de la experiencia que tuve en dar clases y en ser estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y en las universidades en las que he ido a dar clases en distintos países en Latinoamérica. A mí me parece que en Argentina en particular, el énfasis que se le hace a la programación no es el que debería. Me parece que no hay un énfasis suficiente con respecto a otras carreras, por el simple hecho de que, como en el día de hoy es mucho más común que una persona que se quiera meter en el mundo de la programación haga un curso rápido, un curso express, antes que una carrera de grado o de pregrado, inclusive, de 3 o 4 años. Entonces, el flujo de gente que se mueve en la Universidad Nacional de Córdoba e incluso en la Universidad de Buenos Aires, por colegas que me han comentado, no es... ni siquiera comparable con el flujo que se mueve en universidades del exterior. Incluso en el sector privado, en el exterior, cuando digo sector privado me refiero a universidades privadas, hacen un énfasis mucho más extremo. Yo he ido a dar clases 2 veces en Colombia, en Perú, en Brasil, ahora me voy a México y a Cuba en los próximos meses. Y en todas estas universidades hacen un énfasis mucho más grande, incluso en lo que eran las competencias en las que yo he participado, en hacer campamentos de programación, en hacer eventos donde invitan gente del exterior a hablar y de hacer difusión de las carreras en los medios, en todos lados. Y eso me parece que está bueno hacer las difusiones porque eso es lo que va a atraer más gente y lo que va a hacer que el rubro de la programación a nivel universitario crezca mucho más, como para darte una medida de la baja tasa de finalización de la carrera. Yo hablé con el secretario académico de FAMAF hace unos meses y me dice que el orden de 2.000 personas entran a la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, a la carrera de programación. Y cuando a mí me entregaron el título a principios de este año, me entregaron el título junto a 10 personas. O sea, estamos hablando de un orden de magnitud de 10 de 2.000, lo cual es algo que no está bueno, es algo que no es lo mejor del mundo y hay mucho índice de deserción a nivel universitario, por lo que mencionaba previamente, de decir, bueno, hay un curso que me da el trabajo más fácil, me llega trabajo, incluso por estar en la universidad, ya me llega una oferta de trabajo y me tiento por la plata. Se me hace pesada la carrera, porque es una carrera que hace mucho énfasis en lógica más que en decir, bueno, el lenguaje hoy es Python, hoy es React, bueno, enseñemos esto. Entonces uno siente que no se está preparando para la industria, porque si uno sale de la carrera, solo con los conocimientos de la carrera, no es capaz de codear ni una línea en React, porque nunca vemos React en la carrera, por ejemplo, en mi carrera. Y eso es lo que se pide en este momento en el desarrollo web de todos lados, incluso Python. Entonces, es como uno se desmotiva por ese lado, si lo ve de esa manera, es decir, yo salgo de la carrera y sigo sin saber nada, pero bueno, de nuevo, yo hago énfasis en que no es así, porque uno después ve React, ve Python, ve JavaScript, ve Java, ve lo que sea, y de repente lo entiende más rápido, se adapta más rápido y va a conseguir trabajo mucho mejor, mucho más rápido y por mucho mejores sueldos. Además, que está la realidad de que mucha gente no ve, que es que si uno se quiere ir a trabajar al exterior y uno tiene un título de grado, eso ayuda muchísimo en el sentido de conseguir una visa de trabajo, en el que te acepten la entrada en un país. Y todo. Yo cuando hice la pasantía en Microsoft y después me llegó una oferta de trabajo en Microsoft, para full time y ahora para Amazon, en ambas me pidieron un título de grado, donde el título de grado me permitía validar el conocimiento y entrar al país como una persona que se conoce como personal altamente calificado en vez de un trabajo, una visa de trabajo común. Y eso te da muchos mejores beneficios, es por más años y etcétera. Y te permite cobrar mejores salarios, con menos impuestos. O sea, tiene beneficios hasta incluso en la parte monetaria. Por ende, yo creo que en la parte universitaria se debe hacer más énfasis en tratar de difundir las carreras, de acercarse a la gente de secundario. Me parece que el gobierno argentino en este momento está haciendo un buen trabajo acercándose a secundarios y tratando de que conozcan el mundo de la programación, de la informática, del desarrollo de software. Cosa que no salgan a la industria, o bueno, salgan del secundario en general sin saber nada, como a mí me pasó, que yo salí y dije, bueno, yo sé que quiero algo con las computadoras. Y por suerte mi universidad daba un curso de orientación vocacional en el que me dieron un paneo general de distintas carreras, qué diferencias había entre cada una, y ahí yo pude decidir. Pero si eso se hace énfasis desde el secundario, incluso desde el primario, como se hace en Europa o en Asia, eso puede llegar a desembocar en muchos mejores resultados, a nivel académico, a nivel profesional y a nivel industria. Mi consejo final para las personas que están interesadas en convertirse en programadores, ya sea para la industria o para la academia, es primero averiguar bien, si uno quiere meterse en una carrera, averiguar bien cuál es el enfoque de la carrera, ver qué es el enfoque que uno realmente está persiguiendo o no. No mandarse a ya sea un curso, ya sea una carrera o un trabajo, solamente por el hecho de decir yo busco el éxito, busco el sueldo alto, busco el prestigio, sino por el hecho de decir busco desarrollo personal, busco crecer como persona, como profesional, y de paso tratar de, bueno, ganar un salario que me permita vivir, un salario que me permita crecer, pero principalmente y poner en primer plano el desarrollo personal. Y bueno, y en ese sentido, el estudio de una carrera en vez de un curso aporta muchísimo. Eso no digo que sea necesario, lo que digo es que aporta muchísimo y en mi caso fue lo que me cambió la vida. Además, interesarse en actividades externas a un curso o una carrera que se esté realizando, eso deja mucho mejor parado a un programador que quiere después aplicar un trabajo, porque demuestra interés, demuestra desarrollo independiente y bueno, entonces yo lo que digo es hacer una carrera o un curso, tratando de enfocarse en desarrollo personal y a su vez tratar de complementarlo con investigación propia, tratar de encontrar otras áreas, como en mi experiencia personal, a mí me costó mucho decir, viendo la cantidad de distintas áreas que hay donde uno puede especializarse, Me costó mucho al principio porque me sentía medio perdido, entonces prepararse también, investigar sobre las distintas áreas, darse cuenta cuál es la que a uno le gusta, cuál es la que no le gusta, y bueno, y en base a eso tomar decisiones y tratar de enfocarse y practicar y leer y aprender. La capacidad de ser autodidacta es muy importante en este área, entonces también recomiendo mucho tratar de desarrollar esa capacidad. Y bueno, y fuera de eso, también a cualquier persona que se esté metiendo en el mundo de la programación, yo les deseo mucho éxito y que sea lo mejor. Sí. Sí, porque fue remota. En el entorno de la pandemia, cuando yo recibo una oferta de trabajo de Microsoft para una pasantía durante mis años de carrera, se terminó decidiendo de que mi pasantía iba a ser remota, por, bueno, por dificultades para entrar a Estados Unidos, también cerró fronteras y toda la cosa. Entonces, yo comencé a trabajar como empleado de Microsoft Argentina, con mi equipo en Estados Unidos, por ende mi trabajo era completamente remoto. Y es el trabajo remoto para una empresa grande es un desafío bastante mayor al que uno pensaría, por el hecho de que estas empresas grandes ya tienen toda una estructura adentro, una estructura incluso de personal y de grupos de trabajo, que está muy bien aceitada. Y uno, además de tener que familiarizarse con la tecnología que va a trabajar y el proyecto que va a trabajar, uno tiene que tratar de también comunicarse con otros equipos durante el momento, durante el transcurso del trabajo, por cuestiones laborales, ¿no? Y tiene que comunicarse con otros equipos, y por ahí era mucho más difícil, primero por la diferencia horaria, que eso es algo innegable, y no solo por la diferencia horaria, sino también por el hecho de que era mucho más difícil tratar de comunicarse por medio de un mail, que por ahí la otra persona no estaba justo chequeando el mail o no lo veía, y en un entorno de una empresa tan grande como Microsoft, eso termina derivando en que la comunicación entre equipos es más difícil porque hay muchos mails, hay muchos equipos, entonces uno recibís mails de muchas personas, de otros equipos, y eso te deriva en que tardas más en responder, y que no solo eso, sino que uno tiene que ir a moverse, a cambiar su enfoque de trabajo al enfoque de esta persona que se está contactando con vos, que está trabajando en un proyecto que quizás es totalmente ajeno a lo tuyo, que no lo viste nunca, entonces eso es más difícil. Yo he trabajado también remoto, de hecho en este momento estoy trabajando remoto hasta el próximo mes que me mudo a España para trabajar en Amazon. Estuve trabajando en una startup y en la startup el trabajo, por más remoto que sea, es mucho más distinto por el hecho de que uno ya se involucra mucho más en el proyecto como en sí, o sea, el proyecto de la empresa, más que en un grupo de trabajo más chico que trabaja en un subproyecto que no tiene relación con los otros subproyectos, por ende, si uno tiene que llegar a tocar alguna parte de código o tratar de ayudar a un colega que es de otro equipo, tiene que adaptar de nuevo la cabeza y tratar de entender qué es lo que está trabajando el otro, porque no estuvo en contacto cercano, no estuvo en contacto cercano con lo que tuvieron las otras personas. Por eso es un desafío mucho más difícil que si hubiese sido presencial, como va a ser mi trabajo ahora en Amazon, es un poco más fácil. Sigue siendo un desafío grande, que se conoce que en las multinacionales esto pasa, que lo de pequeños equipos y la dificultad en comunicación con los otros, pero es distinto porque en un trabajo presencial uno puede ir a la oficina de la otra persona y decirle, bueno, hablemos en persona, dibujemos en un pizarrón, no te mando un mail y me lo respondes mañana, sino que estamos en el mismo uso horario, es mucho más fácil la comunicación. Entonces, al menos eso no es un desafío que se agrega al desafío ya de particular de trabajar en una de estas empresas. En Amazon, como en Microsoft me pasó también, el trabajo particular del proyecto en el que uno va a estar asignado no se conoce hasta el momento en que entra. Por distintas razones, temas legales, y que por ejemplo el tema de las visas y toda la cosa para moverse hacia el país y toda la cosa, puede caerse por razones como, por ejemplo, a mí Microsoft después de la pasantía me ofrece un trabajo full time y yo empecé a hacer, yo firmé el contrato y todo, y después se cayó el trabajo, no se cayó, en realidad me quisieron cambiar de país porque en Estados Unidos me rechazaron la visa de trabajo. Entonces, creo que no te dicen el proyecto o la tecnología que uno va a trabajar para resguardarse de eso. Incluso en el contrato que uno firma ahí, dice generalmente en todas estas empresas grandes de que el contrato se puede terminar en ambas partes sin motivo alguno, para resguardarse de estas situaciones en las que se debe cancelar por razones externas a la empresa o al empleado. Entonces, yo cuando entré a Microsoft, a mí me dijeron, el primer día vos vas a trabajar en esta tecnología. ¿Conocés esta tecnología? Y yo digo, no. Bueno, acá tenés un par de tutoriales. Esta primera semana de trabajo, este primer mes de trabajo, dedícalo a aprender tecnología, jugar un poco y andar tocando cositas del código y pedir reuniones con los distintos miembros del equipo para que vayas conociendo el producto o el proyecto en el que estamos involucrados. Y ahora de Amazon todavía no he recibido ningún tipo de información acerca de lo que voy a hacer, a pesar de que ya está 100% confirmado, ya tengo la visa de trabajo, ya tengo todo, ya tengo los pasajes para viajar ahora, todavía no me han dicho nada y probablemente me digan el primer día. Sí, dale, dale, de una. De una, estará bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto y muchas gracias por el espacio. Nos vemos. Chao, chao.